Aquí comienza Eso es así. NuevosPeriodistas.com. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora nos escuches a través de tu ordenador. Aquí empieza el programa de podcast en el que esperamos que no aprendas nada y que no saques absolutamente nada en claro. Dirigido, presentado y coordinado por Eloísa Delgado. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. ¡Bravo! ¡Qué eso buena! Es así. ¡Queremos un nieto tuyo! Bueno, bienvenidos a Eso es así. Les damos nuestro correo electrónico por si quieren mandarnos algún correo. Es esoesasi@nuevosperiodistas.com, sin tilde, en la i, por favor. ¿Cómo es el correo? esoesasi@nuevosperiodistas.com. ¿Y lo de eso es así por qué es? Porque nos llamamos así. Ah. Eso es así. Qué cosa, mira. Y tú. Nunca eso es así. No, no ha acabado en N, porque ya se sabe que antes de P y B no se escribe N, sino M. Exacto. ¿Y entonces de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa, Eli? Pues hoy vamos a empezar hablando del misterioso mundo de los supermercados, en el que va a ser nuestro tema del día. Porque para mí los supermercados son un universo paralelo, es un universo paralelo en el que vemos miles de cosas que hacen dudar de la raza humana como raza dominante. Interesante. Entonces tú cuando vas a un supermercado / centro comercial, porque ya los supermercados están dentro de los centros comerciales, macrocentros comerciales llenos de tiendas y de personas y de ropa, productos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ropa, sal y azúcar, preferiblemente la sal a la derecha y el azúcar a la izquierda. Exacto. ¿Y qué pasa cuando entras tú en un supermercado ya? O sea, para empezar, el móvil no te funciona. No, el móvil no te va. O sea, pero el móvil no te va, se produce una extraña paradoja, que es que el móvil no te va desde el momento en el que tú le dices a la persona que está al otro lado del móvil que estás en un supermercado, ¿no? Entonces te llama tu madre, tú coges el móvil y dices, no mamá, que estoy en el súper. Automáticamente tu madre ya no te escucha. Exacto. Si tú, mientras tú dices, no le digas al campo, sí, sí. Carrefour, ya soy yo. Esas son palabras que se ve que Vodafone o Movistar deben tener un codificador que hace y lo anula. Sí. A lo mejor con Yoigo sí puedes llamar perfectamente y hablar, ¿no? ¿Con Yoigo? ¿Tú oyes? Yo oigo. ¿Yoigo? Bueno, entonces el móvil no te funciona y sabes que si compras un carro, bueno, no lo compras, le pones el dinerito. Bueno, y si compras un carro ya la arma. Sí. El caso es que no te funciona. Por lo menos yo no sé llevar nunca bien un carro. No, el carro tienes que llevarlo de lado. A mí me lleva el carro. Tienes que llevarlo siempre como si estuvieras derrapando, ¿sabes? Así. Lo que pasa es que te puedes llevar a viejecitas y a niños que están por el camino, sí. Pero no pasa nada porque a lo mejor te dan puntos y después llegas y... Claro, después cuando tú lo vas a cambiar, más o menos a eso, a alturas de agosto, septiembre, eso ya después lo cambias por los libros del colegio los niños. Claro, exacto. Y lo peor de todo es que te trilles un dedo o te pasa un carro por encima del pie. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que eso me ha pasado a mí infinitas veces, ¿sabes? Que me quedo flipando. ¿Y tú no te has fijado que hay cinco dedos, eh? Cinco. Cinco. Cinco bueno, dedos. A lo mejor alguno tiene seis. A lo mejor alguno tiene tiene seis. Tiene que ir a mirárselo, ¿eh? Da igual, pero de los cinco, tú siempre te das en el pequeño. Chiquitito. En el pequeño. Mira que el resto son grandes. Mira que el gordo, feo. Sí, sí. Feo, coño. No, que tú es ves el bonito, tío. Bueno, no sé, yo al mío lo tengo rabia. Tú ves al dedo gordo y dices, cámbate, sal de mi pie. Y va a salir, porque de tantas veces que te lo ha cogido el carro o que te des contra una esquina... No, pero tú siempre te das con el pequeño. Es como cuando tú coges, sales de marcha, ¿no? Estás resacado, te quedas solo en tu casa y de pronto suena el teléfono de tu casa. Tú vas corriendo hacia el teléfono de tu casa, siempre te das con el bastidor de la puerta, siempre te das en ese dedo, siempre se te levanta la uña y no llegas a tiempo al teléfono. O si llega, te cagas en el que llamó. Porque sí. Seguramente sería tu abuela, en plan, ¿qué estás haciendo, mi niño? Está equivocado. No, sos peor todavía. Sos sí. Horrible. O que te llamen para venderte una lavadora. Sí, o una enciclopedia. No, las enciclopedias ya virtuales. ¿Air? ¿Air? No, digitales. ¿Ah? El caso es que, bueno, los carros no van, los móviles no van tampoco. Y todos sabemos que en los supermercados hay microclimas. Sí, sí, sí, hay microclimas. ¿Tú no te has fijado cuando tú te abrigas para llegar a los congelados? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, tú cuando... Generalmente, si en el supermercado te encuentras con alguien conocido, si te lo encuentras en la sección de congelados... Hola, y ya está. Sí, sí, tú no te quedas hablando con él. Tú dices, oh, ya está. Te quedas hablando con él en la parte donde están los jamones. No, los jamones también hace frío porque al lado está el queso. Tú tienes que irte a la ropa. Exacto. Que seguramente nunca te comprarás ropa en un supermercado. Bueno, generalmente no. Bueno, tú mismo. El caso es que tú te abrigas cuando llegas a los congelados, compras todo rápido, rápido, rápido, porque dices, no he venido preparado, igual... no he venido preparado. La próxima vez me traigo el pasamontañas, las bragas que se ponen la braga, arriba. Oh, no olviden ponerse la braga antes de ir al supermercado. La risa de realización. No aquí deciden poner el gato Braga en el supermercado, porque generalmente cuando no se va a comprar con bragas se pasa muy mal. Yo creo que las patinadoras que trabajan en los supermercados tampoco llevan bragas. Ay, mi niña, tú no sabes la de sueños que he tenido yo con eso. Dios, pero las patinadoras que trabajan en los supermercados nunca son feas. Si eres fea, no sabes patinar, no te van a dar unos patines. Eso es una deformación genética. Exacto. Sí. Viene ya en tu gen, patinadora. Exacto, si eres guapa, patinadora. Y después serás actriz de telenovela. Exacto, porque cuando te hacen un book para ser actriz, aparece una foto tuya patinando. Y siempre ponen el cartel aquí detrás de, ¿cómo se llama? Pregúnteme a mí, yo soy la que sabe. Pero eso dicho en fino, no sé cómo es. No te da tiempo de preguntarle, coño, va patinando, joder. Claro, claro. Además, es como... Tengo un eructito aquí. Pero sí, no tienes un eructito, pero guárdatelo. Va. El caso es que, de todas maneras, nunca te ayudan porque nunca te oyen. O sea, tú le preguntas y ella pasa de largo, pero solo oirán a los tíos que están buenos. Yo si fuera patinadora haría lo mismo. Con razón no me ha pasado. Claro. Tú las llamas y no te hacen caso, Eli. Sí, sí. Pero en general, no patinadoras y no patinadoras, es impresionante. Yeah. ¿Eh? Y nada, y cuéntame el problema que hay con las doñas en los supermercados. Sí, las señoras mayores, sobre todo ya, igual en los grandes centros comerciales no, pero en los supermercados pequeños, ellas cogen la cesta de la compra y meten en la cesta de compra un pan y jamón. Dejan la cesta de la compra en la cola, la doña se va y va cogiendo cosas y la va llevando a la cesta de la compra. Y tú te quedas ahí detrás mirando para la cesta de la compra y diciendo, ¿paso o no paso? Si te pasa, bueno, pasa, te echa una bronca la vieja. La vieja y quedas como un incívico ahí. Sí. Incívico. Y dile algo. No, nada, total, que no pasa, te quedas ahí detrás de la cesta de la compra hasta que la doña acaba de hacer la compra, que ha llenado ya un carro entero. Sí, es lo que tienen las viejas, claro. Y después, además del problema, es el dinero que te gastas en los supermercados, porque tú vas por cada pasillo y en cada pasillo encuentras algo que no necesitas, pero que lo acabas comprando. Dices, ¡uy, qué barato! Esto no está así en el supermercado de la esquina. Sí. Y lo compras. Y al final te vas con un cacho de carro que no sabes qué hacer con eso, ni sabes cómo lo vas a pagar. Pero al campo, por ejemplo, los centros comerciales como Carrefour, estoy haciendo publicidad, te da la posibilidad de que pagues en 5 meses la compra de hace 3 meses. O sea, que cuando vayas entonces a comprar... ¿Eso hace un total de cuántos meses? No sé, pero cuando vayas a comprar el próximo mes, ¿en qué mes pagas si ya estás debiendo, no sé, el mes de diciembre? No, sí, hombre, lo del dinero es un problema, sobre todo cuando vas a ir a la parte de congelados y te has dado cuenta que no tienes bragas y te las tienes que comprar ahí. Pero si te las tienes que comprar en congelado, agüita con el culo, ¿cómo se te queda? Vamos, no te digo más, un culo inquieto. Bueno, esto es el tema del día, o sea, si quieren aportar algún dato más, pues ya saben, nuestro correo electrónico, eso es así, @nuevosperiodistas.com. Sí, porque ya saben que aquí somos muy vagos, nada de trabajar, nada de ponernos a buscar en la Wikipedia y nada de eso. ¿Wikipedia? ¿Eh? En la Wikipedia nada. Dios, aquí el subconsciente te traicionó, pero vamos. El subconsciente está muy presente, se nota, se siente, el subconsciente está presente. Bueno, el caso es que nosotros no queremos trabajar, si nos dan todas las sesiones hechas, pues mejor. Claro, si nos mandan tema del día y nosotros encantados. Es más, si nos mandan un guión, preferiblemente a letra 12 con letra Arial. No, letra 12 no, letra 18. Eso. Para que podamos imprimirlo y lo veamos bien sin necesidad de usar gafas. Eso. Como yo, tú. Que yo uso gafas. Que no estés dando datos. Después nos cagas la última sección. Ah. No uso gafas. En fin, comenzamos con la siguiente sección. Yo qué sé. En esta hablaremos de cosas de las que no tenemos ni puta idea. Por ejemplo, hoy trataremos el maravilloso y excepcional tema de... ¡Los logaritmos! ¿Qué coño son los logaritmos? ¿Para qué sirve un logaritmo? Ni puta idea. Lo que sé es que yo solo me sé los neperianos. ¿Y hay más? ¿Existen más? ¿Y por qué neperianos? ¿Qué significa neperiano? Seguro que lo hizo algún tío que se llamaba Neper. ¿Iriano? No sé, ese tío igual era el segundo que llegó y los arregló. No sé, cuéntame un poquito, ¿tú qué sabes de los neperianos, de los logaritmos? Porque yo soy de letras. Pues yo soy de ciencias y no me acuerdo, o sea, que yo no sé si los logaritmos igual son la base sobre la que se estructura el mundo actual y no lo sabemos. Igual es un complot que ha formado la CIA para que nosotros lo estudiemos en COU, ¿quién sabe? ¿En COU? Yo hice segundo bachillerato. Ah, no, yo hice COU Cuauhuahua. Cuauhuahua. Ah, tú hiciste selectividad y yo hice la Paula. ¿Tú hiciste la Paula? La Paula. No, yo hice selectividad. Ah, molaba pues, más eso de selectividad, era como más selectivo. Yo tenía las matemáticas de letras. O sea, lo mío eran funciones a cacho. ¿Las matemáticas de letras? Eso era que no tenías ningún número, ¿no? Pues un poquito, sí, pero eran fáciles, dicen. El caso es... ¿Eran fáciles los números? No, las matemáticas para letras. Ah. Es un rumor que corría, pero a mí me costó horrores sacar esa asignatura. No, lo que tiene. Bueno, y no había logaritmos. Yo me imagino si hubiese logaritmos. No, no, bueno, logaritmos... Bueno, aceptamos sugerencias. No tenemos ni puta idea de lo que es un logaritmo, ni... Es más, Neper, si estás ahí y me escuchas, hijo puta, cabrón, que sepas que las pasé moradas en tercero de Bubico por tu puta culpa, mamón. A lo mejor se llama Neperiano, no Neper. Le llames como que te llames, cerdo, mierda. Bueno, el caso es que en la próxima sección hablaremos de cosas que no tenemos ni puta idea. Espera, ¡terremoto! Oh, ya empezamos con las placas tectónicas. Movimiento, ¿okay? De las placas tectónicas. Bien, estamos haciendo todo lo que se debe hacer en la radio. Eso es así. Dentro de poco le pegaré un chupetón al micrófono. Bien, o tirarte un eruto, que lo estabas ahí guardando. Sí, lo tengo. Lo deja para el final. Pues nada, terminamos esta sección y comenzamos con... ¡El invitado del día! Nuestro invitado del día es el señor Javier Osorio, o mejor dicho, el complotado. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues pégate al micrófono, querido, porque no se te va a oír. Me pego el micrófono, pero después querido. Pero después te despega. ¿Y dónde te lo vas a pegar? ¿Un chupetón? ¿Un chupetón? No, te lo dejo a ti. No, esos son para los sueños azules, ¿verdad, Javi? ¿Azules? Tú y yo sabemos... Uf. ¿Tú dudas a quién tenemos aquí? Que es un sueño azul. Bueno, primero decir que yo esta mañana fui al supermercado y me puse las braguitas. O sea que cumplí con... Habla al micro. Cumplí con las leyes establecidas para ir al supermercado, ¿no, Eli? Sí, ¿las braguitas sí. De quién? Mías, yo tengo... Mi madre me compra los calzoncillos y yo me compro las braguitas. Para compensar. Bueno, ¿y sí. por qué te llaman el complotado? Pues bueno, eso fue una historia bastante antigua, de principio de curso. ¿Antigua? Antigua. Tenía que hacer una exposición en clase sobre una serie de cuatro llamada House. De repente mi mente se quedó en blanco, no sabía qué decir. Y la profesora estuvo dialogando un poco con los alumnos, diciendo que era algo totalmente normal en el mundo del periodismo. Y así está empezando a complotar. Empezando. Ya lo estamos notando. Empezando. Ustedes van... Totalmente normal, sobre todo, ¿no? Sobre todo si hablamos de mí, es muy normal que bueno, mi mente se quede en blanco. Yo no te interrumpo, continúa. No, y nada, simplemente que cuando me dieron la palabra continué y quería hablar sobre un conglomerado de circunstancias que configuran la personalidad del Dr. House. Aquí, cultura cero. ¡Cuidado! ¡Ay! Venga. Y dije la palabra complot como refiriéndome a no, la... No, tú no dijiste complot. No, un complotamiento, ¿no? No, dijiste esto es un complotado o algo así, porque yo lo apunté en la libreta y dije, ¿qué me estás contando? Yo soy filóloga, no tengo ni puta idea de lo que complotar. Lo pues busqué sí, pues sí. Y no es nada de lo que tú querías decir. No. Bueno, y a partir de ahí surgió como palabra comodín, la usamos para pues sí. todas las cosas pues sí. y sobre todo para cuando uno está liado. Sí, cuando uno se... Está realmente enmarañado, que no sabe qué decir, está complotado. Está complotado. Pues, señores, tenemos con nosotros al señor complotado. Sí, gracias, señor. Gracias. El único y el histórico. Yo tengo una pregunta para ti. Que callado estabas, Eli. ¿Eh? ¿En serio? Sí, porque estaba pensando en gente desnuda. En logaritmos. Yo creo que los logaritmos te destrozaron. Sí, me dejaron los neperianos, ¿no? Marcado de por vida. Yo tengo una pregunta porque efectivamente eres compañero nuestro estudiando periodismo, también hiciste turismo, pero estaba mirando un poco en tu currículum. Y me he fijado en una noticia que yo sé que a ti te marcó. Sí. Yo creo que nos cuentes cómo fue aquella vez en la que te dijeron que tú eras mamífero. ¿Que yo era mamífero? Bueno, eso fue un día muy especial en mi vida, la verdad. Esta pregunta no, te partió, me partió, la me partió. Pero ¿cómo lo superaste? ¿Tú qué quieres? ¿Que pero se trapo sucio aquí? ¿Trapo ¿tú qué sucio? Pero Eliezer, o sea, un trato de calidad para pues eso que no te he preguntado lo de bípedo. Mi madre, por Dios, que son... Pues contesta la pregunta, aquí has venido a contestar la pregunta. A contestar, pues mira, fue una tarde que estaba yo en el supermercado hablando con una doña de esas. Y tenía puestas las bragas. Llevaba puestas las braguitas de encaje rojas. ¿Y de quién eran las bragas? Las bragas eran mías. Que no me lo creo. Bueno, pues a lo mejor la noche anterior... ¿Le quieres ver la braga a Javi o qué? A ver si me gustan, me las compro igual. Hombre, yo he de decir que tengo un tanguita rojo en donde tengo los calzoncillos y esto es comprobable. O sea, no, bueno, porque eres mamífero. Porque soy mamífero, eso por supuesto. Eso es comprobable. ¿Te gusta mamar? Me encanta. Es más, gracias a mi habilidad con esa especialidad, pues... ¿Mamando? Me estoy pagando la carrera de periodismo. Estoy empeñando el culito en esas calles de Santa Cruz donde... donde, con esas bragas rojas de encaje. Con esa tanguita roja de encaje. Sí, de todas formas, Javi, yo no sé, pero hay, creo hay que... Hay que ir, ¿no? Hay que pagar, hay que ir al supermercado a poder comprar, ¿no? Creo que la gente, creo que el pueblo quiere hacer una pregunta muy especial. Vamos a ver. El pueblo pretende... Sí, porque nosotros tenemos un realizador que dentro, detrás del cristal, sí, siempre sí, hay que gente. Está esto lleno de peña. Como siempre hay gente. Podido, ¿eh? Entonces gente. Nosotros no, pero... queremos hacerlo original, sí, y sí, que sí participen. Yo me mando a mural. Ahí tenemos uno de nuestras personas al otro lado del cristal. Recuerden, al otro lado del cristal les tiramos manices cada hora. Pero vamos a ver, a mí me gustaría hacer una pregunta a Javi. Sí, sí. Porque además, yo no sé si se habrá notado por el acento que Javi es canario. No, pero buen chico, es canario. Pero oye, ¿qué te pasa? Él vive en un piso estudiante en La Laguna, ¿no? Además, una zona de puta madre, sí, para descansar. Bueno. Sí. Bueno, ¿y quién no ha estado en el piso de Javi? ¿Quién hasta, no Javi, hasta Javi hasta en el hasta piso. Javi ha estado en el piso de Javi. De hecho, creo que tuviste viviendo un ocupa en tu piso 2 días y sí, nadie se dio cuenta, ¿no? Nadie se dio cuenta, en efecto. Eso fue un periodo en el cual yo vivo, bueno, voy a explicar con quién vivo, ¿no? Yo en un principio vivía con una parejita de novios que se llaman Basim y Carolín. Son estudiantes de economía. Son Erasmus, ¿eh? Erasmus, son todo Erasmus en no, mi piso. No, son Basim y Carolín. Erasmus. Pero es que Erasmus es algo intrínseco en ellos, ¿no? Ah. También vivía una chica francesa con nosotros, también Erasmus, que ya no vive en su ¿Ya no vive? ¿Murió? Ya no vive entre nosotros. ¡Hola! ¡No! ¿Pero a dónde se fue? A otro piso. Todo lo que sea fuera de nuestro piso deja de existir. No, claro, porque es el cuadrilátero, te coges el una fuerza impresionante. Brutal, bueno, sí, ayer mismo. Pero bueno, vamos a continuar con el episodio del Ocupa. Pues ahora mismo estamos viviendo la chica esta, Caroline, el novio se fue para Alemania, tenía que proseguir su curso allá, y está también Tobías, que es un estudiante de medicina. Pues bien, cuando en unas vacaciones se fueron Caroline y Basim hacia Alemania, alquilaron su piso durante 15 días, ¿no? Ese periodo que no iban a estar ellos, a una parejita y a un amigo resume, de la parejita. Resume, pareces mi madre cuando me cuenta una peli, ¿sabes? Bueno, el resumen. Que me cuenta o el final o empieza... El resumen, yo llegué un día a casa y había un chico con Tobías, que es el compañero mío de piso. Y yo pensé, estaba durmiendo y Tobías estaba por ahí. Yo pensé, pues será amigo de este compañero. Y lo que sucedió es que al día siguiente, cuando llegué a casa... Y Tobías no estaba, y estaban los otros dos compañeros, también estaba el chico ese, que me preguntaron si era amigo mío. Y digo, no, amigo mío no, es amigo de Tobías. Y me dijeron, no, amigo de Tobías tampoco es. Y dijimos, entonces, ¿amigo de quién? ¿Amigo de quién? No era amigo de nadie, era un indigente alemán. Por lo visto, era un austriaco que por la calle conoció a otro austriaco que iba a venir aquí de Erasmus a partir de febrero. Y le dijo, mira, yo voy a estar allí por si te vienes. El tío le tomó la palabra, vino, se presentó en la casa de este austriaco que se encontró en una calle de Austria. Aquí en La Laguna, y le dijo que si se podía quedar en su casa. Él le dijo que no, que la acababa de conocer. Dice, pues mira, vete a ese piso, que allí se puede quedar cualquier persona. El chico vino. Claro, es que tú eres canarión. Le abrieron la puerta y se quedó ahí 2 días. Hasta que ya empezamos a indagar un poco entre nosotros, que quién era ese tío, no lo conocíamos nadie. Y al final era un ocupa sí, en nuestro corazón, sí. Hard, ¿cómo se en nuestro corazón y en tu nevera también. Sí, en mi nevera. Se le olvidaron unos calzoncillos negros. Chico, pero da igual, tú no los usas, son bragas, ¿no? No sé cómo se llamaba, pero si me escuchas, tus calzoncillos te esperan aquí en La Laguna. A él le gusta mamar. ¿No era? Sí, no sé, me encanta. ¿Te encanta mamar? Me pago la carrera de esa manera. Hay otras acepciones en mamar. ¿Sí? ¿Cómo? No, ¿cuál es? ¿Chupar? No sé, chupar. ¿Felar? ¿Felar? ¿No? ¿Robar? ¿Robar? ¿Mamar? Sí, mamar también. Por sí. 20 sentimos la respuesta, 1, 2, 3, responde otra vez. Sinónimo de mamar. Lo puedes mandar a nuestro correo electrónico, eso es así, @nuevosperiodistas.com. Sí, por favor, sinónimo de chupar, succionar. Sí, bueno, yo creo que ya nos estamos complotando. Venga, sí, dale. Y como te tenemos aquí, te vamos a utilizar para la siguiente sección. ¿Cuál es la siguiente sección? ¡Cine! ¡Cine! Dios ¡cine! Mío, no. ¡Cine! ¡Cine! ¡Cine! ¡Cine! ¡Cine! Pues eso, hablaremos hoy de Óscar Domínguez, una pasión surrealista. No me jodas. No me jodas que me incomoda. ¡Pedazo de caca de peli! Pero esto es cine. Yo no lo visto. Mejor de esa peli fue que yo me compré un paquete de roscas de los hipergrandes y fui capaz de acabarme antes de acabar la peli. ¿Cómo que roscas? Rosca. Habla con propiedad. Yo hablo con propiedad y contigo y con quien haga falta en este programa, pero me mandé un paquete de roscas grande. Bueno, para los que somos normales, palomitas o cotufas. Ah, normales, cotufa, porque cotufa viene del latín, no. Cotufa, cotufae. Cotufa, cotufae, palomita, palomita, ¿eh? Oye, oh. ¿Y los logaritmos? ¿Dónde quedaron los logaritmos? Los logaritmos quedaron alrededor de la segunda sección. No, es que a mí no me quedó. No, pero estamos hablando de Oscar Domínguez y de su truño. Y de su truño. ¿De película o de su trabuco? Sí, se podría llamar Oscar Domínguez un pintor surrealista o un loco pollón. Exacto, porque en toda la película... El resumen. En toda la película no aparece Oscar Domínguez pintando un cuadro. Nada. No aparece nada. Pintando un cuadro. El tío siempre se dejaba ver que usaba la misma estrategia para tirarse a las tías. Que era, sí, tú vente a mi cuarto que yo te pinto. Que yo te pinto, vamos. Pero no dijo... Te cojo, te destrozo. Pero no decía te pinto la carita, simplemente... De su conformación como... Bueno, le puede pintar con otros... ¡Tiempo! ¡Tiempo! No, el caso, yo no lo he visto. Vale. Pero no la voy a ir a ver. No, por favor. Pero claro, me han dicho que tiene un... Mira, de sable, del tamaño. Sí, pero no se ve, desgraciadamente, Entonces no tiene, bueno, para mí, atractivo esta película. Se intuye. Se intuye porque una de las tías, cuando en el momento de que están ahí en el prefornicio, viene a decir algo así como... ¿Cómo? ¿Fornicio? Explícalo, ya te he dicho que aquí somos aculturales. Que van a follar y vale. Todavía no ha empezado. A fornicar. Exacto, pues entonces... ¿Fornicar? Entonces llega un momento en el como que... Como follar, pero... En el que una de las tías viene a decir algo así como, chiquito gajo, Dios. En tres idiomas lo dijeron, en polaco, sí. En alemán y en español. Exacto, para que le quedara claro a Oscar Domínguez. Sí. Chiquito gajo, dijo. No era esa exactamente la frase, bueno. Pero no me acuerdo de la frase normal. Yo tengo chiquito una pregunta. Chiquito pollón, ¿no? Más o menos. Vale, yo tengo una pregunta para ustedes y también para los que están ahí dentro en producción. Los chicharreros, bueno, perdón, los tinerfeños laguneros, ¿hablaban de esa manera en aquella época? Yo qué sé, Javi, yo no vivía. ¿Qué te voy a contar? Eli, por ejemplo, tú que la viste, con ese acento portugués, se hablaba así aquí en... No, la es que Laguna. Encima el actor que buscaron era un actor portugués. Entonces, pues se documentaron. Lo buscaron porque se parecía al pintor, pero ¿quién coño le puso cara al pintor antes de verlo en el cine? Y ojo, en esa peli se da uno de los clásicos de todas las pelis de pintores. Necesitamos un tío que haga de Picasso. Búscame un calvo y ponle una camisa de rayas. Ya está, Picasso. En alguna crítica se leyó que tenía alma de registrador de Topicasso. La propiedad, ese Picasso. Sí. Entonces, Picasso es un Topicasso. Es un Topicasso. Pero un Topicasso total. Yo no he visto la peli. Bueno, cuéntame algo de ella. Pues... Invita a la gente al cine. Sí. Invita a la gente al cine a ver otra cosa. No, hombre, te ríes un rato, eso sí. Yo me quedo con dos partes de la película que me las creí, que fue cuando... Él estaba en Alemania y tenía un pasaporte falso. No, en Alemania no. O en Francia. Estaba en España y quería viajar a Francia. No, pero estaba en Alemania porque le pidieron el pasaporte, se lo pidieron en alemán. Y esa parte me lo creí cuando le dijeron, tu pasaporte, por favor, sí, porque, en alemán. Porque tú sabes alemán, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo aprendiste alemán? Cuenta. Yo aprendí alemán, bueno, hace unos cuantos años estuve viviendo en Alemania. Y ahí aprendí en Alemania, un viaje por Friburgo, Múnich, Stuttgart, Colonia y Berlín. En varias veces tenía que ir y volver a trabajar aquí a Gran Canaria para recapturar un poco de dinero, pero ¿para qué te me parece esto? Estupenda ¿para la historia. ¿Qué te yo esto, tío? Estamos hablando de Oscar Domínguez, un truño surrealista. Es una caca de peli. Bueno, vale. El ojete era peor. Hombre, el escote de Emma Suárez y el beso lésbico que tiene con la otra actriz Victoria principal, Abril. Victoria Abril. Yo no la he visto, pero... Salva la película, salva mucho. La película. Yo creo que le han dado mucha publicidad y es por eso mismo que no dan ganas de verla. No, para nada. Aparte, es un... Vamos a hacer un logaritmo neperiano, ¿no? Un logaritmo neperiano con el logaritmo... Que eso me lo dijo mi hermana antes y me quedé con eso. Vamos a poner logaritmo neperiano, el signo ese de igual a... El signo ese de igual. Logaritmo neperiano, igual. ¿Recuerdan aquel signo de igual? ¡Ay, qué juventud! Juventud divino tesoro cuando todos usábamos el signo de igual. Vamos a poner Oscar Domínguez, una pasión surrealista, igual a Neófito. Neófito es un director que no ha hecho ninguna película, es la primera que hace. Lucas Fernández. Está quedando muy cultural. Sí. Pero el muchacho que va lanzado. Voy lanzado. Simplemente va a ser un logaritmo neperiano. Neófito como director, una subvención acojonante. La mesa, es que, yo digo porque Eli siempre hace terremotos y esas cosas, pero sí. Si uno se pone a dar golpecitos, lo dice. Voy a dar golpecitos. Voy a dar golpecitos. Perfecto. Y así el realizador. Que no está participando. ¿Qué confianza nada. Son esas? Perdón. Ah, ellos sí que son los presentadores, pero sí, tú que eres el invitado del día. Soy el invitado especial, lo siento. No te vamos a invitar más. No, por favor. Bueno, déjenme terminar con mi logaritmo neperiano. Venga, sí, es verdad. Oscar Domínguez igual a Neófito como director, Lucas Fernández con actores de primer nivel, una subvención de cojones que solamente faltaba a Cerolo saliendo en la película diciendo, sí, Tenerife está de puta madre, porque unas imágenes que no pegan nada con unas montañas espectaculares en la película. que sobraban totalmente. Que son de Tenerife, ¿no? Que son de Las Palmas. No, de Tenerife. En Las Palmas tenemos unas montañas más bonitas, seguramente. Sí, sí. Bueno, al menos tenemos playa. Puñoncito tienen, me han dicho. Las Palmas tenemos playa. Tienen playa. Y nosotros también tenemos playa. Aunque si vas a Fania, lo repito. No encontrarás playa. No encontrarás lugar. No, atención, que un dato importante. Habla de Fania. Fania. Fania no existe. ¿Tú has ido a Fania? ¿Tú fuiste conmigo? Yo fui contigo. Y es un decorado. No existe. Pero yo estoy convencido que Fania existe. Nosotros mandábamos a los viejitos allí. Porque van a morir. Allí los mandan a morir. De aquí vienen los niños. O sea, Fania no existe. Fania. No, y Javi está conmigo. Hemos ido a buscar la playa de los abrigos, la playa de los roques, y no existe. Solo hay una gasolinera. Fania no existe. Hay una gasolinera y me da que tampoco. Y no sé, y encima como media, como una mezquita. Una mezquita, algo horrible. Allí es donde van a adorar al señor Tesaco. No sé, yo suelto esta pregunta y animo a que nos manden un email a esosasi@nuevosperiodistas.com y que nos digan si Fasnia existe o no. Yo y si algún fasniero prometo nos coger si mi algún coche fasniero, e ir a Fasnia. Si algún fasniero Fasnio, ahí, Fasnio. Ah, Fasnio. Fasnio, sí, no sé cómo se dice, es que no tienen nombre los habitantes. Si hay algún fasniero, Fasnio, que nos llamen, que nos localicen y que nos digan, existimos. Fasniense. Bueno, la película esta, ¿qué más podemos decir? Poco, que no vayan a verla, por favor. Por el amor de Dios. Que no dibuja nunca al pintor surrealista. No, de hecho, el pintor no dibuja tampoco. No dibuja tampoco y, no sé, del periódico Cósmico. Un periódico cósmico de... es que el periódico cósmico. Es un periódico cósmico de... Pues, nada, no hay que ver esa película, es un truñazo. Pues nada, muchas gracias Javi por haber estado con nosotros. De nada. Despedimos al complotado. Un aplauso para Javi. Yeah. ¡Bravo! Bien. Queremos un nieto tuyo también. Y nada, continuamos con nuestra siguiente sección. ¡A través del cristal! En esta sección participará nuestro realizador y la gente que le acompañe a través del cristal. Hola, Peñita. La gente que tenemos a través del cristal, tenemos que decir que los tenemos durante una semana tirándoles manises y eso para que se alimenten. No, nosotros lo que nos hemos quedado locos ha sido con la definición de Eliezer de la palabra, atención, prefornicio. ¿Podrías explicar un poco de dónde viene la raíz de esta palabra? Sí, viene de pre, que significa antes de, y fornicio, que significa lo que yo no hago. Básicamente. Duda resuelta. Es que no te puedo explicar una cosa que no practico. O sea, no sé qué es eso. Lo tengo pero de oída. Lo has practicado, ¿no? ¿Eh? Lo has practicado. Yo, pero ya ni me acuerdo. Pues, haz memoria, chico. Memoria, dice. Pero para hacer memoria de eso tendría que retrotraerme una vida anterior. Me da retrotraer. Esa es otra palabra. ¿El qué? ¿Vida anterior? ¿Retrotraerme o prefornicio? Sí, no lo sé. Estamos demasiado complotados. Vamos a hacerle una pregunta o... Sí. Yo, a mí me gustaría... Quiero preguntar. Amigos que están al otro lado del cristal. Yo no sé si ustedes han visto su carnet de identidad y han visto que su carnet de identidad tiene una letra. ¿Por qué? Si naces el mismo año, unos tienen la S y otros tienen la C. Yoli, ¿tú sabes responder esta pregunta? Ahí tenemos... No, que viene, espérate. Atención, porque esta chica es la que dirige el programa cultural, debería saber. Hola, ¿qué tal? Es Palmera. Hombre, yo espero que mi B sea de Barcelona, ¿no? ¿Y mi C de hombre, Castilla? Yo sé que los el número de carnet de identidad son... La gente se va muriendo y te van dando... ¿Ves? Esa es mi teoría. No, yo defiendo eso, que te van dando... Se van muriendo y los mandan a Fasnia, en realidad. Te mandan a Fasnia y te dan un número... De hecho, la fábrica de carnet de identidad es en Fasnia. Si no, ¿cómo los plastifican con esa cosa? Es imposible, eso tiene que estar ahí. Fasnia no está ahí. Si alguien tiene alguna teoría extraña acerca de... Qué poca participación con toda la gente que hay. Hay como unas 7 personas. Estupefacto. Oliver, ¿tienes alguna...? ¡Oliver! La Oliver que acaba de llegar. Oliver es nuestro delegado. La pregunta de nuevo. No sabe ni lo que estamos preguntando porque acaba de entrar por la puerta, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Hola, Oliver. Mira, yo tengo una pregunta que he lanzado a la gente que está al otro lado del cristal para ¿por qué no le pregunta lo de las toallas? Ya que tiene más gente, tiene más contestación. Es verdad. Otra pregunta diferente. Cuéntame. Si tú... Espérate, que muevo la silla. Ahí va. Ahí queda, ¿eh? Cuando... Terminas de ducharte, ¿estás limpio? Sí. ¿Por qué lavas la toalla después? Bueno, en mi caso yo no la lavo, pero... normalmente, pues... Coño, pues una buena pregunta. ¿Has visto? Sí, pues tienes que contestarla. Yo creo que es cuestión de, no sé, que huele mal o algo así. ¿A qué huele? Si tú ya te limpiaste, ¿no? Coño, es verdad también. Pues será el olor al champú, que es medio chungo. Yo, pues cámbialo, tío. La verdad que me acaban de dejar un poco... Ey, hay alguien ahí eso es así, que eso sepa es contestar. mira, hay alguien que vive cerca de Fasnia, no puede contestar, Jacobo, ¿no? Cierto. ¿Quién es el que vive cerca de Fasnia? No sé, vive en Arico, ¿no? ¿Irán? Ah, Irán. No, no, hay una indecisión. Hola, no saben dónde viven, de pronto. ¿Conoces a gente de Fasnia? Yo soy de Arico. ¿Entonces? Yo tengo que pasar por Fasnia, pero... ¿Pero has pasado? Pero no has visto movimiento, ¿no? No veo se a nadie. Se ve el cartelito, pero... Normalmente hay un coche que siempre sale y entra de la gasolinera, pero es uno solo, ¿sabes? Es el mismo. Va dando vueltas. Cruza por debajo de la autopista. ¿Ves que es un decorado, loco? Es un complotamiento lo que hay en Fasnia. Sí. Es un decorado. Bueno, y sobre las toallas, ¿tú qué se hace en Arico? Lo de las toallas es complicado. En Arico lo que solemos hacer es ducharnos de día. Y las toallas no las utilizamos. Las ponen no. a secar. Salimos ponen a secar. No, nos ponemos a secar nosotros. Como las areas. Se sí. cuelgan de dos trabas así de los hombros en la cuerda y sí, se dejan sí. a secar. Ah, pues mira. Pero será más por la humedad, ¿no? Bueno, ¿y por qué planchamos las sábanas? Porque esa también es una pregunta. ¿Si después las vamos a arrugar? ¿Cómo? Repítelo. ¿Qué por qué planchamos las sábanas? Esa es complicada. ¿O por qué ¿O por qué hacemos no. la cama, no? ¿Por qué hacemos la cama? Bueno, yo no la hago, yo la tampoco, para mi madre me echa una bronca, por eso que no veas. No, qué va. Bueno, pues esa ha sido la pregunta, si alguien más quiere participar, es su oportunidad. ¿Y la del carnet de identidad? Tú en teoría no tendrías que estar participando. Yo tengo curiosidad para es complicado. El invitado del día hace lo que le da la gana. El invitado del día se salta a todas las normas. Se revela. Ojo que el invitado del día saber por qué. Está rociando con gasolina la mesa. Primero, lo de los logaritmos no me ha quedado claro. Y lo del carnet de identidad tampoco. Pero tú no nos escucha para que te queden claras las cosas, o sea, en realidad nos oye. ¿Tú esperabas aprender? Exacto, y sales más confuso, más complotado. No se puede. Pues nada, este ha sido el fin de la sección A Través del Cristal. ¡A Través del Cristal! Ahora llega el momento esperado. Sí, señor, debería sonar música de violines y preciosos arpegios para iniciar mi sección del corazón. ¿Arpegios? El corazón es un órgano situado a la altura de la caja torácica al lado izquierdo del esternón, que está formado por dos aurículas y dos ventrículos. ¡Fin! Yo, me encantó. Seguimos con la siguiente sección. ¡Fricadas! ¡Fricada! Bueno, en esta sección tenemos que hacer participar a la gente, así que no se olviden, eso es así, @nuevosperiodistas.com. ¿Cómo? Eso es así, @nuevosperiodistas.com. ¿Eh? Ya no lo voy a decir más porque ya está clarito. Ajá. O sea, simplemente nosotros proponemos una fricada, hablamos de una fricada y esperamos que a medida que nuestro programa se oiga, la gente mande sus fricadas. Eli acaba de arrugar el guión y lo lanza. Muy bien. Continúo. Yo retransmito lo que pasa porque la gente no nos ve. No, este es el... Yo te lo digo. Explicaste, explícamelo. Yo te lo digo. Este es el único programa que se puede ver con las orejas. Exacto. Porque necesitas encender el ordenador. Exacto. Se escucha con los ojos. Muy bien, pues entonces, como iba diciendo, plantearemos una fricada y además esperamos que nos manden fricadas que hayan hecho, que no hayan hecho y que estén en proyecto. Hoy comenzaremos con la Game Boy. Sí, hoy es todos los que hemos jugado a la Game Boy y hemos tenido ese maravilloso juego que era el Super Mario. Recordaremos que cada vez que hacíamos saltar a Super Mario hacia la derecha, nosotros inclinábamos la Game Boy hacia la derecha para ayudar a Super Mario a llegar más lejos. ¿Por qué? No está sé. Demostrado que la ley de la gravedad ayuda a Super Mario a sobrepasar la pantalla. A lo mejor era un logaritmo. Neperiano. ¿Mm? El caso es que apretábamos el botón y nosotros íbamos con la... Y nosotros tú movías la Game Boy hacia el lado que querías que fuera Super Mario. Eso es así. Eso es así, como nuestro programa. Eso es así y no hay discusión que valga. Eso es así. Y punto. Pues esta es nuestra fricada del día, corta. Así que, si quieren mandarnos alguna fricada más, que yo sé que hay muchos frikis que nos están escuchando. ¡Frikis del mundo unidos! Exacto, a través del cristal también nos están oyendo muchos frikis que participen. No, pero no hoy, pero no que, hoy. Ah, vale. ¡Atención! pueden mandarlo a esosasi@nuevosperiodistas.com. Eso. Comenzamos con la siguiente sección. ¡Pregunta de examen! ¡Me la sé! ¡No! ¡Pregunta de examen! ¡No me la sé! Bien, no te la sabes porque es pregunta de examen. Exacto. Son esas preguntas sin respuesta. Y que no son tipo T. Que nos llevan a un bucle continuo, abstracto y difuso. ¿Y cuál será la pregunta de hoy? Pues esta pregunta tiene que plantear una chica, así que la tienes que decir tú, Eloisa. ¡Atención, chicas! Bueno, y chicos. Que estén a la moda. ¿Por qué cuando nos maquillamos abrimos la boca? Eso. ¿Por qué coño te miras al espejo con la boca abierta mientras te maquillas? ¿Ayuda? Sí, yo quiero participación a través del cristal, ya que han entrado dos chicas muy guapas. que participen y que nos digan por qué cuando nos maquillamos abrimos la boca. Efectivamente, me gustaría, sí. Muy bien, Cristina me señala con el dedo, pues que participe. Yo es que básicamente no me pinto mucho, pero bueno, cuando la ocasión, ¿no? Sí, abrimos la boca, pero no sé por qué, la verdad. Para apuntar, yo creo. ¿Para qué? Para apuntar. ¿Para apuntar? ¿Y cómo apunta? ¿Pero se apunta con la boca? Apúntatelo, complotado. El complotado no puede hablar más. No puedo hablar más, lo siento. Háztelo ahí. No, puedes participar, te dejo participar. Ah, me dejas participar. Gracias. ¿Tú te maquillas, Javi? Yo me maquillo, te digo, los sábados por la noche y los viernes también cuando quiero hacer otra sesión. Pero es que estás dando una imagen de los canariones con bragas y que se maquillan. El mes que tengo que pagar El mes que tengo que pagar la universidad y se me suma con la mensualidad de la casa, hago doble sesión viernes y sábado por la noche en las calles de Santa Cruz, me pongo el tanguita, me maquillo con la boca abierta. Y nada, voy al supermercado con la praga puesta también. La verdad, Eli, depende del número de ocupas que tengas la casa. Tú deberías pensar que eres muy así, ingenioso. ¿Por qué nos maquillamos con la boca abierta? Yo no lo entiendo. Yo me miro, me estoy maquillando y me doy cuenta que tengo la boca completamente abierta. Pero eso es como cuando miras para arriba y frunces. ¿Frunces? ¿Cómo? Frunces. Futil, una diatriba. Estás en una diatriba constante. Bueno, lo que sea. Frunces, el ceño. Cuando miras arriba y haces así. Estás mirando para arriba así, ¿por qué? Yo nunca miro así frunciendo el ceño. ¿Cómo que no? ¿Cuántas veces han fruñido? ¿Cuántos se han fruncido por ahí? ¿Cuántos se han fruñido alguna vez? Ay. Bueno, son estas preguntas que son de examen, que no tienen contestación en realidad. Y recuerden, no son tipo test ni A, ni B, ni C. Exacto, y que nos llevan a un bucle, lo he dicho. Si alguien quiere participar y tiene una buena razón por la que abrimos la boca al maquillarnos, que lo mande a esoesasi@nuevosperiodistas.com. ¿Cómo? esoesasi@nuevosperiodistas.com. Ah. Y ahora dilo tú, porque tanto me haces decirlo yo. Guadoble. Yo no sé. @hotmail.com. Muy bien. Pues nada, mándelo ahí y seguro que les contestaremos en esa dirección, ¿sabes? O igual les contesta otra persona. Bien. Y nos vamos ahora a lo mejor del día. Al TV Truño o Televisión Truño, la caca de la tele. Hoy con el maravilloso tema de las telenovelas. Yeah. Esto tiene tela. Sí, ¿verdad? Tías buenas y tíos buenos batallando en una tele para ver quién es el que enseña más escote y quién se quita la camisa antes. Sí. Porque te has fijado, en las telenovelas siempre el tío, sin ningún motivo aparente, en cada capítulo tiene que quitarse la camisa. Yo me imagino al guionista cuando acaba de escribir el guión y no ha puesto fulanito se quita la camisa, diciéndole al tío, yo, te tienes que quitar la camisa en alguna escena, tal. Se ve el tío en medio de una escena de lujo, de gala, tal, y se quita la camisa, aparece 5 segundos sin camisa y después se lo pone otra vez. Es que yo creo que le pagan. Cuanto más estés sin camisa, más te pagan. Exacto. Además, las tías tienen que tener tetas de silicona. ¿Eso es así? Eso es así. Ya, y si no tienes tetas de silicona, no puedes participar en una telenovela de chamaquitos. Y la mala... Lo siento por los latinoamericanos que no tienen culpa, pero es que eso es así. Y la mala tiene que estar buena para compensar. Exacto. Y tiene que decir cosas como, hazme tuya, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces...? A ver, amigos del mundo. Esta semana, ¿cuántas veces has escuchado eso? Amigos del mundo, ¿cuántas veces les ha dicho a ustedes, una tía, hazme tuya? No. No se da, no se produce eso. No, no, no. Y además que lo dice como... ¡No se da el caso! Se levanta. Está enfadado, furioso. ¿Ustedes no hacen eso? No, ustedes no pueden hacer eso. Se descontrola. Realmente, cuando te hablamos de tías y de forniche, o fornicho, o fornicio, como tú quieras llamarlo... Topollillo. Te descontrola, Eli. Hombre, ponte yo por... las gafas. Por un módico precio... No, que se me achata el cráneo por los polos, ya te lo digo. Ya por un módico precio de 30 euros los sábados por la noche, te digo, hazme tuyo y lo que tú quieras, ¿sabes? ¿Pero tú acaso alguna vez has dicho eso? Hombre, o sea, yo nunca jamás se me ocurriría, le diría, ven que te voy a empotrar contra la pared. Pero nunca le diría, hazme tuya. ¿Por qué? Hazme tuya. Te hago mío. A mí esas mariconadas de machismo hediondo no me gustan. De todas formas, eso que están fuertes y muy buenas los actores y actrices de las telenovelas, eso es una tendencia actual. Antiguamente no era así. Hace 10, 15 años veíamos la serie y eran todos flaquitos, enmirriados. En aquel entonces Cantinflas era el prototipo de ser humano. Ya sabes tú lo que pasó en España con las películas. ¿De qué viene la sueca? Que era José Luis López Vázquez el protagonista y todo eso. Sí, vámonos a Alemania, Pepe. Vamos a Alemania, Pepe. Ya sabes, Paco Martínez Soria funicó. No, pero tú sabes que las protagonistas de las telenovelas han sido patinadoras. Sí, ¿sí? Por eso están buenas. Por eso están buenas. Ah, claro, claro. Sí. En Carrefour. En Carrefour o en el campo. En lo que sea. Sí, ya tiro al otro papel. El caso es que también es importante la estructura de las telenovelas. Sí. Ellos empiezan, se conocen. Ellos siempre se conocen en la playa con mucha poca ropa, él sin camisa para... Sí, él sin camisa porque hay que compensar el capítulo. Exacto. Y después se acuestan y ella le dice, hazme tuya, amor, tal. La hace suya. La hace suya. Y después se enfadan. Se enfadan porque la mala suele meterse en medio, suele meter sus domingas en medio. Y la chafa, y como está muy buena, el otro se deja ir porque los tíos todos sabemos qué piensan con el chupete de colla. Yo no. Tú no. Yo soy un chico sensible. Sí. Sí. Sí, claro. Sí. Pongasme tú y ya te pones histérico. Joder, que se me pongo histérico. Bueno, pues la estructura, como iba diciendo, es se enamoran, pero después se pelean. Y al final siempre se reconcilian. Pero y así durante mil y pico capítulos. Sí, mil y pico capítulos en los que se ve que tienen que cambiar la actriz mayor porque ya ha muerto. Los niños van rotando. Un capítulo de niños rubios, otros morenos, porque tienen que ir rotando porque ya se han hecho mayores, han ido a la universidad. De hecho, se ha dado el caso de que muchos niños que empezaron trabajando para la telenovela como niños han acabado trabajando para la telenovela detrás de la cámara. O de protagonista. Exacto. Pues esa es la incógnita de las telenovelas. O sea, ¿por qué duran tanto si en realidad la estructura es simple, ¿no? ¿Y por qué nosotros nos pegamos viendo Betty la Fea, que ya la hemos visto en versión latinoamericana, y ahora la estamos viendo en versión española, que es igual de truño? O sea, ¿verdad? No sé, ¿o no? Yo que no he llegado a ver. Y además, la fea no es tan fea. Tú la miras y dices, Dios, pero si tiene las cejas peludas nada más. En realidad, se las depila y con eso ya la tiene. No es una mujer, es una oveja. Un yeti. El yeti. Chewbacca. La mujer de la nieve. Pues eso, le quitas la ropa esa que lleva, les depilas las cejas y le quitas las gafas. Y es una tipa normal. Me acabas de decir lo de le quitas la ropa esa que llevas y me acabas de poner malo, lo hice. Sí. Esto no puede ser. Pues tienes que salir afuera cuando terminemos el programa y decirle a alguien, hazme tuyo. ¡Buf! Que se preparen los que están al otro lado del cristal, que van a alcanzar todas. ¡Yo! Ah, no. Mi madre, ¿estás afilado? Estoy afilado desde que nací. Yo vine con eso de serio. A mí no tuvieron que tunearme ni nada. ¿Sabes lo que pasa? Que no tienes puestas las gafas. Si no te pones las gafas, como te digo... Pero que se me achata el cráneo por los polos. Pero no pasa nada, hablamos con Iker. No, con Iker no. Queridos amigos de la nave del misterio, a nuestro queridísimo amigo Eli se le achata el cráneo por los polos. Hoy examinaremos... Cuando se pone las gafas. Hoy examinaremos el misterio del niño al que se le achataba el cráneo por los polos cada vez que tenía las gafas puestas durante más de 45 minutos. Añadiremos a esto cacofonías y psicofonías, que deben ser lo mismo, pero no lo sé. Bueno, estábamos hablando de las telenovelas. Yo no sé, Javi, como está aquí y ha participado como le da la gana, claro. Pues ya que está, claro. Dinos algo más sobre las telenovelas que yo que sé que sepas. Las telenovelas, yo me acuerdo que me enganché a Cosas del Amor. Pégate al micro. Yo me acuerdo que me enganché a una no, que se llamaba... No, lo digo porque como Javi no se pega al micro, no se oye, el ISR se pone a mover la silla, yo digo tacos, o sea, hacemos exactamente todo lo que hay que hacer en la Pero radio. Pero tú no has dicho taco todavía. Ya lo dije antes, taco. Taco, ahora estoy sí, diciendo. Pero antes no. Bueno, pues palabrota. No sé, había yo... dicho Fania Santa Cruz, pero taco nunca. Fania no existe. Sí. No, yo me acuerdo que... No, yo sé que la tendencia actual es esa, quitarse la camisa, las tías siliconadas. Antiguamente no parecía eso. Había una serie que se llamaba Cosas del Amor, banda sonora de Enrique Iglesias, a la cual mi hermano y mi madre estaban enganchados y como era el mediodía, pues lo tuve que ver. No yo sé, ni idea. Yo me quedé en... ¿Ninguno de ustedes ha visto alguna telenovela? Pobre Diabla o algo de eso. ¿Pero la viste entera o...? ¿El qué? ¿Pobre Diabla? Sí. ¿No has visto ninguna telenovela así entera? Había una que era Pasión de Gavilanes, que eran tres tíos súper buenorros, que no sé por qué acaban en la misma casa y acaban uniéndose los seis, ¿no? Como Los Serrano, entonces. Como Los Serrano. Que ya te no tienes... sabes si el padre se enrolla con la hija. No, ¿tú cómo te pierdes? El padrastro. Muchachos, ¿tú cómo Pero Frunciano y Enseño todos juntos, entre todos, ¿no? Unos con otros. Sí, no, tú de Los Serrano, como te pierdas tres capítulos, ya tienes a ocho personas nuevas viviendo en la casa, tomando leche puleva con el sueldo de un tío que trabaja en una tasca, mano. Joder, eso sí que es, vamos. ¿Todavía la echan la serie esa? Pues fijo. No, y además las tías... Bueno, estas son nuestras telenovelas Eruto de Eli, que conste ahí. ¡Yo, te pasa! Eso no se hace. ¡Qué traicionero, tío! ¡Me dio un gas! En nuestro programa Se quita todos que tienes. O sea, nuestro primer programa está malo de gripe. Se tira un Eruto a gusto como un arbusto. Está malo de gripe. Me dio un gas. Bueno, como iba diciendo, sí. Se me habrá caído. En las telenovelas españolas sí. No se dice hazme tuya. No. Simplemente hazme tuya se dice. Hazme tuya. Hazme tuya. Hazme tuya. Hazme tuya. Sí, sí. Y si fuera Canaria, y si fuera Canaria se diría te cojo te cojo te troncho. No, te cojo, ¿no? Te empotro contra la pared. No, pero son muchas palabras. Hazme el chiqui chiqui. Hazme el chiqui chiqui. No, te cojo, te rompo todo. Bueno, las tías de las telenovelas latinoamericanas, no sí. Voy a meterme con ellas, siempre van muy peripuestas. Van ¿peripuestas? Demasiado, ¿con sí, forma de pera? De pera y puestas. ¿Pero te parece porque mal? Tienen dos tetas aquí puestas que te quedas flipando. La camisa totalmente desabrochada. O sea, que se vean bien, sí, vamos. Sí. Gracias a Dios. Se vean bien las mamellas. Después ya un pantaloncito súper apretado. Gracias a Dios también. Sí. Son las 3 de la tarde. Los tacones. Tienen que llevarlos, vamos. Hombre, son las 3 de la tarde. Acabas de comer y te sientas en el sofacito y la tardecita y ves esas cositas y sí, unos, vale, me parece bien, pero tú a las 8 de la noche día. Me parece sí. Bien que vayas así, pero a las 8 de la mañana están vale. Igual, súper maquilladas, además cuando lloran les cae el chorretón de lágrima que no es creíble no. Y se le ve el hueco o hendidura en la piel de todo el maquillaje que llevan. Pero ellos ha demostrado que si le acaricias la cara a una protagonista de Culebrones, puedes enterrar 5 centímetros la cara. Sí, sí, sí. Pero en España no pasa eso, en España no están tan buenos ni están tan buenas. ¿Cómo que no están tan buenas? ¿Qué pasa? No, tampoco. ¿Qué te pasa aquí en las telenovelas? En las telenovelas. No, ya, porque hacen truños como Betty la Fea. Pero después te ves a la peliteñida esa, a la rubia, y tú me dirás que esa no está buena. ¿Qué rubia? La rubia que sale en Betty la Fea. Ah, bueno, tiene un pase. ¿Sabes? Lo pasa es que no las maquillan tanto. Claro. Yo creo que tienen que maquillarlas más, darle más barniz. ¿Verdad, Eli? Sí, igual sí. Bueno, pues terminamos con esta sección y nos vamos a por la última. La última sección es una sección que abre la curiosidad de todos aquellos que nos escuchan con los ojos y nos ven con las orejas. Se titula ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, estamos en un bucle. ¿Cómo hacemos? Lo explico. ¿Cómo en esta sección... los oyentes tendrán que enviar a nuestro correo electrónico. Ay, me pica un sobaco. Nuestro queridísimo compañero Eli es muy espontáneo. Sí, o sea, sí. Ya lo irán conociendo a lo largo de los programas que hagamos. Ah, eso es sobaco. Es sobaco, tío. O axila, para que quede mejor. Bien, pues. Que, ojo, atención, consejo. Cuando se vayan a rascar el sobaco, rásquenselo con la otra mano. Porque si se lo rascan con la misma mano, va a parecer que hemos involucionado, ¿vale? Y hemos vuelto al homínido, ¿de acuerdo? ¿Al homínido? Define homínido. Estamos aculturizados. Homínido es... sí. Bueno, para nuestros oyentes, tienen dos retos. Decirnos lo que es homínido. ¿Homínido? Y además decir cómo cree que somos nosotros. Exacto. ¿Cómo hacemos? Ustedes pueden mandarnos ahí y decir, por ejemplo, pues yo creo que Eloísa tiene el pelo negro, mide 1,99 y... ¿Yo? ¿Estás diciendo todo? O sea, ya lo estás dando súper claro. O Eliezer es rubio, con los ojos color zarzamora. Y... que llora a todas horas por los rincones. O mira, pues yo creo que ni Aliezer ni Javi existen, ni siquiera no, se deja al otro lado del cristal y es lo que hace el a programa. Javi, si quieren describirlo, me parece bien, pero Javi no va a estar con nosotros en los demás programas a no ser que lo invitemos. Afortunadamente. Me lo estoy pensando. Piénsatelo. Me lo pienso. Y mientras me lo pienso, creo conveniente que la gente nos mande cómo cree que somos. ¿A dónde? A esosasi@nuevosperiodistas.com. Ahora te lo voy a preguntar yo a ti, ¿cómo? Eso es así, @nuevosperiodistas.com. Esto merece un aplauso. Bien, después de esto... Eso es así, @nuevosperiodistas.com. Se quedó trabado ahí. Y si quieren, si quieren comentar lo de los logaritmos neperianos, lo de las bragas en el supermercado... Me despido porque mi compañero se ha quedado en un bucle. Se ha quedado en un bucle. Mi compañero se quedó trabadísimo. Sigue haciendo ruido con la silla. Fue un placer. Está en nuevosperiodistas.com que no sale. Yo me despido de Javi, que me despedí antes, pero como no nos hizo caso. Bueno, muchas gracias, Elo. Muchas gracias, Eli. Bueno, donde espero quieras que, lo donde quieras que esté, bien. Eli, donde quieras que esté, eso es un abrazo. Así, Bueno, espero que lo hayan pasado bien. Nosotros nos lo hemos pasado de maravilla. A mí se me ha quitado la mala leche que traía. Y nada, invitarles a que oigan el resto de programas que hagamos. Y muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días.